todo mi ser con tu gran amor, con tu espíritu, Señor, en mi corazón, y renueva todo mi ser con tu gran amor. Ven Espíritu Santo, santifícame, ilumíname con tu luz, lléname con tu poder. Ven Espíritu Santo, santifícame, ilumíname con tu luz, lléname con tu poder. Con tu Espíritu, Señor, en mi corazón, y renueva todo mi ser con tu gran amor. Con tu Espíritu, Señor, en mi corazón, y renueva todo mi ser con tu gran amor. Ven Espíritu Santo y transfórmame, lléname de tus dones, lléname de fe. Ven Espíritu Santo y transfórmame, lléname de tus dones, lléname de fe. Con tu Espíritu, Señor, en mi corazón, y renueva todo mi ser con tu gran amor. Con tu Espíritu, Señor, en mi corazón, y renueva todo mi ser con tu gran amor. Quiero ser testigo del poder de Dios, contarle a todo el mundo qué grande es su amor. Quiero ser testigo del poder de Dios, contarle a todo el mundo qué grande es su amor. Todo mi ser con tu gran amor.